Nosotros nos vamos a mantener con la carpa frente a la planta fabril. No hacemos ningún tipo de presión ni molestia al público, digamos, a la sociedad. Simplemente manifestamos la disconformidad que está tomando esta fábrica con respecto a los trabajadores. Nosotros desde que se inició el conflicto, específicamente a partir de fines de enero, principios de febrero, cuando los compañeros se le terminaron las vacaciones obligatorias que le dio la empresa a cada uno, decidieron la suspensión a los compañeros, y ahí iniciamos nosotros la medida de armar la carpa frente a la fábrica. Hoy continuamos 32 compañeros, los cuales no nos adherimos al pseudo retiro voluntario que había ofrecido la fábrica, el cual el viernes pasado se nos notificó vía carta documento la desvinculación de la empresa utilizando el artículo 247, en lo cual nosotros, por intermedio de nuestros abogados, hemos respondido todas las cartas, negándonos a la situación que ellos plantean. Tenemos visita continua de nuestro grupo familiar, de la parte de, es más, la intendenta en persona, con su grupo, con su cuerpo de gobernantes de la ciudad de Fray Luis Beltrán. Han venido a visitarnos intendentes, secretarios generales, integrantes de la CGT, partidos de la zona, movimiento de todo el cordón industrial. Todos se acercan a colaborar de alguna manera en la carpa que tenemos nosotros ahí frente a la fábrica.